España es el gran país musical. Aunque lo parezca, no es ironía, existen grandes músicos españoles que no tienen el éxito que se merecen. Como ocurre desde hace algún tiempo atrás, lo comercial sigue separándose de la calidad. Perseguimos a la cultura como un delincuente y la música como parte de esa cultura también se encuentra perseguida. Sin llevarlo por el mal camino, se alegan razones de problemas con los vecinos para hacer conciertos y la música en la calle está prohibida. A esos vecinos, ¿no les molesta una manifestación? ¿Acaso el músico no se está manifestando? Mejor aún, imagínense que hay una obra teatral muda en un palco. ¿No es eso arte, igual que la música? ¿Molesta tanto ese ruido o es que no interesa que se haga ese tipo de actos? ¿Pararían una obra en un teatro muda, igual que paran un concierto si se enteran que dicha obra se está llevando a cabo? ¿Qué vino antes, el huevo o la gallina? ¿Escucha la sociedad una música concreta porque es lo que quiere? ¿O la piden porque no conocen otra cosa? Ni siquiera la sociedad se ha parado a valorar la música que se hace fuera. Y quien lo ha hecho aquí y lo ha traído no ha tenido el éxito que, bajo mi punto de vista, debería haber tenido. En definitiva, la única manera para remediar este problema, desde mi punto de vista, esto es un problema, es probar a poner buena música en la radio y a ver qué sucedería.